más claridad, cambio de oscuridad. Se ha ido, pero no se ha olvidado. Esta es la historia de Johnny Melamu. Es mejor quemarse que vivir oxidado. El rey se ha ido.